Buenos días, estamos aquí en el Colegio Ángel del Alcázar de Toledo, en el barrio de Santa Bárbara, en una jornada muy especial que ha organizado el colegio en la Semana de los Huertos Escolares. Y bueno, vamos a empezar el programa con una visita que ya nos conoce y que es un gusto volverla a tener aquí. Elena Galán, concejala de Participación Ciudadana y también guerrera en las calles, que no se nos olvide. Hola, buenos días, airosos días, pero un día estupendo para compartir con todos los chavales, con vosotros y bueno, y con todos los padres que están aquí protagonizando esta jornada, en una jornada de sábado donde los padres, bueno, pues podían tener otras cosas que hacer y están aquí con sus migas, sus choricitos, vendiendo sus refrescos y bueno, pasando un buen día entre todos los padres del colegio. Bueno, Elena, ¿qué te parece esta iniciativa de que la escuela se abra al barrio? ¿Qué te parece esto que estamos intentando fomentar este día, ya bueno, algunos otros fines de semana que ya llevamos también? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo os tengo que agradecer porque desde mi concejalía, donde intentamos y queremos que haya una participación ciudadana real, todo esto nos ayuda, no a mí ya como, porque bueno, porque estos chavales ya cuando vayan a tener su participación, pues va, ya a mí me va a pillar un poco mayor, pero con todas estas iniciativas dejáis muy muy alisado el terreno en el plan de participación ciudadana, de cómo la comunidad debe integrarse en el colegio, de cómo el colegio debe integrarse en la comunidad, donde debemos de conseguir una comunidad donde todo esté abierto. Yo estoy ya harta de decir que queremos todas las instituciones de cristal y esto es una manera de hacer ver a los chicos de ciudad que se puede plantar, por ejemplo, en una ciudad. Y bueno, y son experiencias que se tienen. O sea, que bien. Y también me imagino que desde tu concejalía que es necesario también espacios de participación ciudadana intergeneracionales, ¿no? Como, o sea, nosotros hemos intentado aquí como un semillero, ¿no? En plan poner en práctica a ver cómo sale esto de que cómo participamos y cómo aprendemos juntos personas de edades ya mayores y niños desde 3 años, por ejemplo. Pues mira, yo te puedo decir que desde la concejalía se ha creado el Consejo de Participación de Niños y Adolescentes. Ah, qué bueno. Es un consejo del que estoy, bueno, súper orgullosa y además me encanta ver a los chavales cómo participan. Y sobre todo te puedo decir que, por ejemplo, los padres se quedaron todos muy sorprendidos porque esto fue un proyecto que se realizó en todos los colegios. Y bueno, se llevó como un poco así medio secreto porque ellos tampoco entendían qué pasaba en su colegio, que de buenas a primeras llegaba una asociación y te decía que íbamos a hacer una actividad, ¿no? De ahí se fueron eligiendo todas las personas que pertenecen al consejo y los padres el primer día me decían, no entendíamos, no creíamos que mi hijo fuese capaz de participar en esto, o sea, era un salto generacional porque los padres nunca hemos participado, o sea, nosotros, nuestra generación no ha sido participativa, ha sido reivindicativa pero no participativa, o sea, nos gusta mucho protestar pero luego no meternos en las instituciones y cambiar las instituciones, que es lo que hay que hacer. Y hasta el punto que te digo que su reglamento le están haciendo ellos, o sea, qué bueno. No hay, se les guía porque evidentemente hay que tener en cuenta que es que hay niños de primaria y de secundaria, pero que es que nunca han legislado nada, no conocen las leyes y se están haciendo su propio reglamento, ellos están eligiendo su logo, están eligiendo cómo quieren, ellos quedan entre ellos, son ellos los que ponen las citas y es una experiencia que te puedo asegurar increíble porque te sorprenden muchísimo, o sea, de hecho, bueno, en el ayuntamiento estamos ahora con el PON y una de las parcelas que hemos dejado es para estos chicos que tienen derechos a decir cómo quieren que sean sus parques, porque los parques son de los niños, no de los mayores, que entonces ellos van a decidir hasta qué material van a utilizar y para los padres es curioso porque te preguntan, pero ¿cómo lo hacéis? Y es simplemente, ellos quieren, por ejemplo, te puedo contar, ellos pueden querer un Disney World, pero cuando tú le dices el dinero, ellos son conscientes. Entonces les dicen, mira, por esta atracción que tú quieres, podemos conseguir que haya 5 parques, entonces automáticamente cambian el chip y pues queremos los 5 parques. Venga, ¿y qué hacemos? ¿Columpios de esta manera? Pues claro, te ponen en el columpio, fíjate, las niñas sobre todo casas Barbie, y se lo cuentas y le dices, oye, con este dinero podríamos, y cambian radicalmente. O sea, es una experiencia que a mí me ha sorprendido muchísimo y además estoy súper, súper, súper ilusionada. Qué bueno. Bueno, tenemos alguna pregunta más por aquí. Presento a López. Menudo día nos está haciendo de sol, pero de viento, ¿eh? Sí, mucho viento, la verdad. Hoy el viento nos va a romper un poco el audio. Pero bueno, Elena, buenos días sobre todo. Buenos días. Un placer estar aquí contigo. Y una por preguntar, ¿te está gustando todas estas actividades? ¿Qué te están pareciendo? Mira, todo lo que sea abrir la ciudadanía a las instituciones me parece estupendo. Y además, en plan lúdico, o sea, no hay que enseñar como se enseñaba antiguamente en una clase cerrada, una aula cerrada. Hay que enseñar jugando, hay que enseñar participando. Tienen que compartir los padres con los niños. O sea, además, una de las cosas que tiene nuestra generación ahora es que tenemos los niños en una habitación y los padres en otra. Y yo entiendo que estas actividades unen la familia, incluso a los vecinos. Sí, la verdad es que estudiar mediante lo que es siempre la pizarra y encerrados en una habitación no es lo suyo. Siempre los juegos se hacen mucho más divertidos a la forma de estudiar. ¿Y tú personalmente has participado en alguna de estas actividades? ¿Estás hecho un bailecito aquí de zumba? Yo es que llega un poco tarde, eso sí. Yo he dicho aquí a mi chica que si se quería bailar conmigo porque me da así un poco de corte. Yo ya estaba ahí vosotros bailando y eso, y me da así un poco de corte, pero bueno, prometo que la próxima actividad, seguro, seguro, seguro, con bailecito sí que me doy, seguro. Un bailecito no hace daño a nadie. No, no, no, al revés, es lo mejor es compartir jugando. Bueno, pues es una lástima no haberte visto aquí en acción, que también es bueno ver a las autoridades así que muevan el esqueleto y estén más en comunión, que yo creo que tú lo estás, desde luego. Sí, no lo dudes, no lo dudes. Además, yo soy una persona que nunca me ha dado vergüenza a nada. O sea, además estoy abierta a todo, soy capaz de cualquier cosa, o sea, soy muy atrevida en eso soy muy atrevida. Y bueno, creo que empieza otra vez la zumba, ¿no? Sí, pues posiblemente me dé tiempo a un bailecito ahora con todos vosotros, pero claro, tenéis que poneros todos conmigo, ¿no? Vale, pues venga. Pues muchísimas gracias por haberme invitado, es un honor, un placer, y esta radio es lo más. El placer ha sido todo nuestro, Elena. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes de Onda Bárbara. Estamos aquí en el Colegio Ángel del Alcázar, del barrio de Santa Bárbara, en una jornada muy especial, una jornada comunitaria que da final a una semana entera, a la Semana del Huerto, que nos van a contar ahora sus participantes en qué ha consistido, qué han estado haciendo esta semana. Y bueno, pues aquí estamos consiguiendo sobrevivir a la climatología que nos ha traído. Hoy ha empezado la mañana lloviendo, luego con un viento infernal, y bueno, pues ahora parece que ya estamos aquí un poco más tranquilos y tranquilas. Bueno, pues vamos a contaros un poco esta Semana del Huerto. Parte de un un trabajo en red con todas las entidades del barrio y entidades ciudadanas y coles y el Instituto Princesa Galiana, Movimiento por la Paz, Asociación Lunes al Sol, Asociación Andecha, Centro de Mayores de Santa Bárbara, Colegio, por supuesto, promotor Ángel del Alcázar. Y bueno, pues la verdad es que el resultado ahora nos contarán sus participantes, pero está siendo estupendo. Bueno, bienvenidos a Onda Bárbara. Away, 'cause I'll be back on my feet someday. No cash to do, all is understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Bueno, buenos días, estamos aquí con unos niños que estaban por aquí, que querían hablar, le hacía ilusión. Buenos días, Maika. Buenos días. Bueno, yo soy López y te voy a hacer así unas preguntitas, ¿vale? Para saber qué te está pareciendo todo esto y lo primero, ¿por qué has venido? ¿Cómo sabías esto? ¿Eres de aquí, del colegio? Yo sí que soy del colegio y he venido aquí porque hay una fiesta y hemos venido a ver el huerto y todo. ¿Y qué hay en la fiesta? Cuéntanos, a ver. Pues hay un escenario donde hemos bailado zumba, hay un huerto, también hay para comer migas, hay un minibar. ¿Migas? ¿Te han gustado las migas? Están muy ricas, ¿a que sí? Sí. ¿Y has bailado el zumba? Sí. ¿Te gusta bailar? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Bailas mucho en tu casa? Sí. Y bueno, ¿qué más? Cuéntanos algo del colegio, ¿qué te parece? ¿Está guay el cole? Sí, está muy chulo. Y sobre todo hay muchas fiestas que a mí me gustan mucho. O sea, que te parece muy guay que hagan muchas fiestas de estas, ¿no? Sí. ¿Y las hacen muy frecuentemente o no? Sí, yo creo que sí. Pues nada, pues muchas gracias, Maika, por estar aquí. Y de nada. Una preguntita, ¿algo que nos quieras decir? No sé. Bueno, pues nada, anda. Muchas gracias. De nada, adiós. Es más difícil de lo que parece. Despertamos en pupitres de dos en dos. Aún recuerdo el estrecho bigote. La dichosa estufa que no calienta ni a Dios. Suena el timbre, al fin. Bocadillo, recreo, de pasión. Sales tú y el gordo después. vuelta en Onda Bárbara, que vamos a preguntar a una niña llamada Ana. ¿Por qué has venido a estas fiestas? Pues porque es la Semana del Huerto y hoy es el último día que se celebra. ¿Has participado en el huerto mucho? Sí. ¿Te están gustando mucho las actividades? Sí. ¿En cuáles más has participado? Pues... ¿Has participado en Zumba? Sí. ¿Y en el huerto? Sí, también. ¿Cuál te ha gustado más de las dos? El huerto. ¿Por qué? Pues porque puedes cuidar de la naturaleza y aprender cosas nuevas. ¿Y cuál es la actividad que te ha gustado más del colegio, de la fiesta? ¿Cuál? El huerto también. Vale. ¿Qué plantáis en el huerto? Pues cosas. No tienes ni idea de lo que plantáis, ¿no? Pero plantáis en plan lechugas, arbolitis. Lechugas. Bueno, ¿es la primera fiesta que hacéis aquí en el cole? No, hemos hecho muchas más. ¿Y cuánto lleva el huerto aquí puesto? No sé. Pero te gusta mucho, ¿no? A ti sí. Te igual, pero te encanta. Le encanta. ¿Y la de Zumba, a ti te gusta bailar o no? ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Bailas por ahí en la calle? No. No, no. En la calle. ¿Y en tu casa? Pues no, tampoco. Pero lo estáis pasando bien, ¿no? Que es lo que importa. Sí. Pues ya está. Eso es lo que importa. Pues muchas gracias, Ana. Bueno, estamos aquí con Valentín. Buenos días, Valentín. Hola, buenos días. Bueno, yo soy López y te voy a hacer así unas preguntitas para ver cómo te está pareciendo todo esto. Bueno, en primer lugar, ¿qué te parece que el colegio haga estas fiestas? Bueno, yo creo que lo veo bien porque así los chicos disfrutan y disfrutan sus padres y los abuelos también. ¿Tienes a alguien aquí en sí, el colegio? Sí, aquí estudiando? De momento tengo a la más chica. Bueno, tengo dos. Un chico de 3 años y una chica de 9. He tenido 4. Uno que ya tiene 17 años y otro y otra que tiene 14, cacho ahora. ¿Y te decían? ¿Se quejaban del colegio? No, no. O sea, alguna anécdota que los decía, porque decía, los decía la señorita, dice, bueno, dice, al primero, dice, estaban estudiando lo que es el cuerpo humano. Y entonces yo le dije. Que la cosa de mea le dije que era el aparato respiratorio. Y entonces, al preguntarle la señorita lo del cuerpo humano, cuando llegó a eso le dice, señorita, yo sé lo que es eso. Dice, pero bueno, dice Sergio, ¿tú sabes lo que es eso? Dice, sí, que me lo ha dicho mi abuelo, que es el aparato respiratorio. Sí, o sea que, y otra, la que está aquí todavía, que se llama Carla, pues esa llevaba aquí un par de semanas y dice, señorita, yo ya me voy porque ya sé lo que es esto. Yo me voy con mi abuelo que me divierto más. los abuelos, siempre están ahí. Lleva... ¿Y qué? ¿Te gustan las actividades que hagan estas cosas? Sí, sí, me gusta porque yo he actuado en teatro también, en el Centro Cívico de Mayores también. He estado en la Junta de Mayores también aquí en Santa Bárbara. O sea ¿haces teatros? Sí, hemos estado hasta hace un par de años haciendo teatro, obras de teatro. ¿Sobre qué temas? Sobre temas de los hermanos Quintero, mayormente, de así de... Pero... Obras, sí, en obras. ¿Comedia? Sí, comedia, una otra comedia. También hicimos la copla en play. También. ¿Pero seguís haciéndolos o ya? No, ya no, porque ya, yo qué sé, se perdió, porque no había bastante gente para hacer el teatro y entonces lo quitaron. Pues es una pena, porque ese tipo de actividades son buenísimas. Era muy bueno, porque para la mente y eso de las personas mayores, pues hace mucho. Pues o sea sí, que, la verdad es que pero sí. Pero bueno. ¿Y has bailado aquí con...? Sí. Bueno, aquí no he bailado porque llevo un poco de tiempo con los riñones un poquito fastidiados. Hombre, pero claro. Hay que reconocer que sí, yo me gusta andar mucho, porque he andado y he hecho mucha... mucho senda. Senda para andar y por ahí y eso, y me gusta andar. Un abuelo sano. O sea que sí, gracias a Dios desde luego sí. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, Valentín. A vosotros, porque me gusta que llevéis unas cosas estas para los jóvenes, porque está muy bien. En vez de dedicarse a otras cosas, sí. Esto está muy bien desde luego. Sí, es un buen paso al tiempo. Vale, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Un placer. Asistencia, punzada para la luz. Duerme a mi niño en calma, consuela su inquietud. Le la la la la la, ay la la la la, le ay la la la la, y la la la la, le la la la la, ay la la la la, le ay la la la la, y la la la la. Bueno, pues estamos aquí esta maravillosa tarde soleada que se nos ha quedado aquí en el patio del Ángel del Alcázar, disfrutando mucho de toda la gente que está aquí. Y bueno, como decía ahora la canción de Canteca de Macao, menudo rugido el que nos está mandando la Madre Tierra, ¿verdad? Que están por aquí todas las niñas escuchando. Sí que nos está mandando un mensaje de que necesita que la cuidemos. Y bueno, y tenemos aquí a una de las personas que se encarga en educarnos desde bien pequeños para que esto cambie, ¿no? Bueno, Esperanza, profesora del Colegio Ángel del Alcázar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué te está pareciendo esta semana de los huertos? Estoy encantada, porque siempre que abrimos las puertas de la escuela al barrio, a la ciudad, al resto de la comunidad educativa que formamos todos, la tribu, como dice mucha gente, es la forma de unir fuerzas y seguir educando en todos los ámbitos, desde la educación formal que tenemos aquí, la informal. Totalmente. Desde fuera. Totalmente. Hace poco estaba yo pensando en todo esto de la comunidad y la escuela, ¿no? Que el proyecto de Todos a la Siembra intentamos trabajar en esta relación, ¿no? En abrirnos la comunidad a la escuela y la escuela a la comunidad. Y sí, ¿no? Parece importante que los padres, las madres, la familia, los abuelos, los vecinos, asociaciones como colectivos como Onda Bárbara, por ejemplo, que estamos aquí en el barrio, también podamos participar de estas iniciativas que estáis haciendo en el colegio, como el huerto escolar, ¿no? Efectivamente, además es cuando contienen todo el sentido. Solamente de puertas para adentro es una parte muy pequeña, pero cuando abrimos y todos empujamos hacia el mismo uh-huh. fin, hacia el mismo objetivo, es cuando realmente es la palabra educación con mayúscula. Claro, qué bueno, eso sería una buena cita que quedarnos. Y bueno, ¿y qué tal estás pasando hoy la jornada? Fenomenal. Esta mañana he venido con mucho miedo porque llovía todo llover y veíamos que había que suspenderlo y era un lío porque ya no teníamos fechas para hacerlo. Pero efectivamente, como decías tú antes, la Madre Tierra ha hecho que esto esté húmedo y bonito y así el huerto resplandece más. Sí. Y lo estamos pasando fenomenal. Además, viendo a los niños con los padres, compartir, de verdad, que los padres compartan con los hijos. Que hay veces que vamos como muy apresurados por la vida y nos perdemos momentos. El ver a tu hijo bailar, participar, el estar aquí alrededor. Tengo aquí alrededor a un grupo de alumnas y de alumnos que los quiero un mogollón. Y me encanta participar y estar con ellos, sí. Qué bueno. Estamos pasándolo genial. Qué bueno. Y una pregunta, Esperanza. ¿A ti cuál crees que es el potencial del huerto educativo que tenéis aquí en Ángel del Alcázar? Muchísimo. Mira, lo primero, tener un proyecto en común. El estar unidos para un objetivo. Y luego, el ver cómo estamos todos conectados con la tierra, cómo podemos trabajarla y que nos regale. Y cómo ellos, muchas veces cuando vamos al huerto y ven las cosas, ellos siempre han pensado que están en la frutería. Ah, qué bueno. Y entonces ven que no, y el esfuerzo que lleva, y que con tesón se consiguen las cosas, y si no se consiguen no pasa nada, que se vuelve a intentar y se vuelve a repetir. Y luego lo más importante, el compartir un proyecto desde principio a fin. Muy bueno, antes nos decía Elena Galán, concejala de Participación Ciudadana, que ha estado aquí, ha venido un rato, precisamente eso, ¿no? Como que una iniciativas de este tipo, que desde bien pequeños aprendemos lo que significa participar y construir en común. Ella nos decía, estáis allanando el camino para generaciones futuras. Y además eso, el respeto hacia la naturaleza, el respeto hacia lo más pequeño, que es el primer granito que empieza a germinar, y cómo lo cuido, y la satisfacción de que tu trabajo da frutos. Claro, claro. Pues nada, enhorabuena por gracias. El trabajo que estáis haciendo. Gracias a vosotros. Quiero de verdad daros las gracias porque sin vuestra ayuda, pues una parte de esto no sería igual. Bueno, gracias. Bueno. Esto es como decíamos en el proyecto, que todos a la siembra, porque la buena siembra es la que se hace entre todos y todas. ¿Verdad? Y lo merecen estos chicos y estas chicas. Gracias. Bueno, gracias, Esperanza. Bueno, se nos ha olvidado una cosa muy importante, y es que Esperanza quería proponer algo a Onda Bárbara. Ya que están aquí, quiero aprovechar para invitarles y que sean colaboradores y vengan un día aquí a mi clase o a nuestras clases para trabajar con nuestros alumnos. Creo en la importancia de la comunicación oral. Y si tenemos un para qué, como puede ser esto, un programa de radio, los chicos van a tener un objetivo muy claro para trabajar el lenguaje oral con un sentido, no porque los voy a escuchar yo, sino porque los puede escuchar mucha gente, para que vean la importancia de hacer un proyecto escrito para luego poderlo transmitir por radio. Y yo estaría encantada de abriros las puertas de mi clase y que pudierais venir, y además para que también vean ellos la conexión del instituto, de lo que va a ser para ellos la educación dentro de unos años, con el momento actual. Y desde aquí os lanzo esta invitación. Muchas gracias, Esperanza. A vosotros, de verdad, encantada. Seguimos con Kiko Veneno. Superé. Muchacho Mozart, de Joselito el Gallo, de Comandante Rook, Orson Welles y Rita Hayworth, Bob Dylan y de Stefano, Fender y Espartaco, Burro Romero y el Gordo y el Flaco. Vuela, vuela, vuela, tú no dejes de volar, vuela por la mañana, vuela hasta Portugal. Hierven ya las calles, listo el escenario, y en los sótanos se entrenan superhéroes de barrio. Hierven ya las calles, listo el escenario, y en los sótanos se entrenan superhéroes de barrio. Bueno, buenos días, seguimos aquí, estamos ahora con el director del colegio, buenos días. Hola, buenos días. Está bien. Hola, buenos días. Bueno, todas estas actividades que hemos tenido aquí, ¿las has propuesto tú? No, la verdad es que aquí prácticamente hay pocas personas que decidan unilateralmente, normalmente son propuestas de todo el centro, muchas parten del equipo directivo, otras parten de gente que colabora con nosotros, también el propio claustro propone cosas y sobre todo en esta ocasión ha habido muchas propuestas de gente externa al centro, de asociaciones que han colaborado. Quiero dar muchísimas gracias, ya se lo he estado diciendo antes a Alex, por la colaboración de los Lunes al Sol, la colaboración también de mi compañera Lourdes de Andecha, han colaborado con nosotros también en esta ocasión, en esta semana que hemos tenido el Movimiento por la Paz, el MPDL, que es una ONG con la que yo ya había participado otras veces, había colaborado en otros centros, y también hemos tenido una actividad propuesta por la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura, que hablaba sobre el bosque mediterráneo y el fuego. Entonces también la realizaron los alumnos de quinto y de sexto, y también fue bastante interesante. Entonces, bueno, pues un poco aportando un poquito de esfuerzo cada una de las partes, pues hemos conseguido hacer, bueno, yo creo que una semana discreta para mi punto de vista, pero que yo creo que ha llegado a la gente y que lo importante, sobre todo a mí me parece que lo importante es cuando en un día que ofrecía tantas dudas como hoy, el ver tanta gente aquí, pues te llena de satisfacción ver a tanta gente, porque la verdad es que lo realmente importante es abrir el colegio a todo el mundo, a toda la comunidad educativa, y yo creo que ya llevamos dos fiestas este año con mucha aceptación y estoy encantado, la verdad. O sea, que genial, ¿no? Todo sí, el tema. Sí, la verdad es que yo, la verdad, por lo que a mí respecta, estoy encantado. Encantado con la acogida. Los 4 años que llevamos, hemos hecho alguna actividad de este tipo. Empezamos a hacer el Día de la Familia, era un fin de semana, y este año hemos ampliado a 2 fechas, con lo del huerto y la pasada, el pasado fin de semana fue en octubre, me parece, hacia el 20 de octubre hicimos el Día de la Familia. Y encantado, porque la verdad es que la gente responde muy bien. Sí, sí. Yo no soy del barrio, como son Begoña, la jefa de estudios, y como es Esperanza, que también ha vivido aquí. Ellas sienten mucho el barrio. Yo soy de un pueblo, de Sonseca. He llegado aquí pues por puro azar, he llegado a Toledo y he llegado al centro por puro azar también, pero estoy encantado, es mi centro. Sí, porque se ve que la gente te apoya, que aquí hay un montón de gente que le gusta el tema, lo del huerto, y claro, sabemos que tienes el huerto, cuéntanos el huerto, porque le hemos preguntado a los niños. Bueno, a ver, también sabes lo que pasa, que es que se te olvida siempre gente. Antes de que se me olvide, gracias a Miguel, que sí, es verdad, gracias a Miguel, que es el hombre del huerto, yo así le llamo, es el hombre del huerto, es el que nos propuso lanzar el tema del huerto escolar, él es el que está ahí detrás siempre en todas las actividades. Se preocupa de enseñar a todos los niños el huerto, explicar cómo funciona la plantación, qué es lo más conveniente para un huerto. Entonces, ahí Miguel en el huerto es el gran artífice del huerto, yo creo que es él. Y mi jefa de estudios, Begoña, que es una enamorada del huerto también, y entre los dos ahí tiran un poco del huerto. Alex también está colaborando mucho con nosotros en el tema del huerto. antes de que se me olvide, por favor, aunque hable mucho, me olvide dar las gracias a esos dos abuelitos que nos han hecho las migas, a Justo y a Mariano, dos personas encantadoras, han llegado a las 10 de la mañana y se han ido ahora a las 3 de la tarde. Y bueno, muchas gracias también a ellos. Gracias a la colaboración de todos ha sido posible el tener un día como hoy. Y también al tiempo que nos acompaña. Okay. Y buenas tardes, Jesús. Hola, estábamos hablando ahora del huerto y le preguntaba antes a Esperanza, ¿cuál es el potencial que tiene un huerto escolar para un centro educativo y no solo para un centro educativo, sino para toda la comunidad? Pues yo creo que ni nosotros mismos sabemos todavía el potencial que tiene. Yo creo que está por descubrir el potencial que tiene. Yo el tema del huerto lo conozco porque mi padre es una persona de campo, entonces yo he conocido el huerto desde muy pequeñito. Y la cantidad de posibilidades que tiene un huerto escolar a nivel educativo es tremendo. Es decir, yo cada vez que bajo un grupo a ver y que el niño sepa, porque me decía antes Miguel, no saben ni andar los niños por el campo, pues a ver si los nuestros por lo menos aprenden. Sí, porque es verdad, tú sales al campo ahora y los niños cuando van subiendo por terraplenes les cuesta mucho andar. Y es eso porque apenas salimos al campo, apenas convivimos con la naturaleza. Entonces, yo me ha hecho mucha gracia hoy cuando me preguntaba un niño, ¿qué es esto? Pues esto es una lombarda. Y dice, lombarda. Sí, es parecido a otra cosa que comemos, sí, al repollo, pero nada más que esto es más oscuro y tal. Es decir, el que los niños puedan conocer en directo cómo, porque tú vas a la tienda y compras lo que sea, pero que ellos puedan ver cómo crece y los cuidados que tiene que tener una planta y sobre todo el contacto de los niños con la naturaleza, el contacto con la naturaleza para que puedan descubrir las posibilidades que tiene el bueno, pues eso, es que como decía al principio, ni siquiera sabemos el potencial que puede tener. Sí que lo vamos a seguir manteniendo mientras que podamos, porque estamos encantados con el huerto. Bueno, Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Y yo solo quiero intervenir para agradecerte a ti, a todo el equipo del Colegio Público Ángel del Alcázar, por supuesto, el habernos invitado, habernos dejado hacer este proyecto. Y yo, un poco en nombre de la Asociación Lunes al Sol, del proyecto Todos a la Siembra, pues queremos agradeceros muchísimo el que nos hayáis abierto las puertas y que nos hayáis dejado trabajar con este maravilloso entorno, este colegio, el equipo, chavales, en fin, que yo me voy súper contento, súper feliz, y ojalá que haya muchas de estas. Yo la verdad es que, bueno, no sé el tiempo que estaré aquí en este puesto, pero por mi parte siempre cualquier persona, cualquier asociación, institución de fuera que venga a facilitarnos su colaboración o a pedirnos o a proponernos una actividad y que nosotros consideremos que es lo suficientemente interesante y sobre todo tiene recursos educativos, siempre vais a ser bienvenidos. La verdad es que el poco tiempo que llevo colaborando, recuerdo que lo de los Lunes al Sol, bueno, la primera colaboración fue realmente impresionante. O sea, vinisteis a proponernos una cosa que se puso en marcha ese año, recordadlo. Había un comedor, un desayuno solidario, que intentabais poner todos los alimentos que se necesitasen a disposición de los niños que lo utilizasen. Me acuerdo. Luego al final, pues muy amablemente se gestionó de otra manera. La propia empresa de comedor dijo que adelante y dimos desayuno a 9 chavales, una propuesta vuestra, y no pudo ser más interesante. Y a partir de entonces yo creo que viene la colaboración, y siempre que nos pidáis colaborar, sabéis que sois bien recibidos, ¿de acuerdo? En cuanto al grupo Andecha, pues aprovecho también el tiempo que han estado funcionando con ese grupo de apoyo escolar, pues muchas gracias. Algo habremos llegado a esos niños, me imagino yo, y sobre todo, aparte de a nivel educativo, yo creo que también a nivel socializador, pues hemos conseguido que se relacionen un poco más, porque son niños un poco pues que necesitan mucho apoyo de todo tipo. Entonces, muchas gracias a los dos que estáis aquí y muchas gracias a todo el mundo que ha colaborado para llevar a cabo esta semana y para acabar con este fin de fiesta, que me parece que hasta nos ha acompañado el tiempo, así que muchas gracias a todos. Gracias a ti, Jesús. Muchísimas gracias. Y a mí me gustaría decirte también que como trabajadora, o sea, Andecha somos una cooperativa de trabajo comunitario que desde hace un par de años venimos investigando esta relación entre la escuela y la comunidad. De hecho, en Rivas, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto ahora mismo con un colegio que va a convertirse en comunidad de aprendizaje, facilitando la participación de mujeres de madres migrantes, de los niños migrantes del cole en la participación del colegio. Y la verdad es que ha sido una... Yo contaba a mi equipo que es una experiencia impresionante la que estamos teniendo aquí con Ángel del Alcázar. Es muy difícil que un colegio esté tan abierto a la participación de la comunidad y a experimentar con nuevos recursos educativos y aventurarse, ¿no? Porque muchas veces es una aventura. Así que yo desde aquí deciros que os deseo muchísima suerte a vuestro centro y que seguramente si seguís así daréis mucho que hablar. Bueno, no se trata de dar mucho que hablar, simplemente yo creo que la educación también tiene una parte importantísima de innovación y entonces innovación es todo esto que nos proponéis vosotros y creo que es otra cosa que me parece genial cuando comentasteis en qué iba a consistir todo esto, el grupo de radio, os deseo que continuéis mucho tiempo, si os gusta la radio, esto de la radio es un auténtico vicio. Yo, de hecho... Lo sabes de primera mano. Sí, sí, es un auténtico vicio. De hecho, yo empecé con una hora en una emisora en Sonseca y me fui metiendo con más horas. Era voluntario totalmente. Es decir, había gente que trabajaba, estaba en la plantilla y yo simplemente iba a colaborar los fines de semana. Entonces, os deseo muchísima suerte porque la tele se ve. La radio se oye y se siente. Yo creo. Yo, cuando he estado en la radio, ya no es el tema este de televisión que tú tienes dos vías de comunicación, ves y oyes, aquí solo oyes, pero yo creo que lo que se dice en la radio llega mucho más dentro que lo que se dice en la televisión. Yo creo que además una gran parte de los buenos periodistas suelen trabajar en radio. Entonces vosotros que estáis empezando os deseo muchísima suerte, muchas ganas y seguid con ello porque es una experiencia muy bonita. Pero antes de despedirnos, cuéntanos un poco sobre tu radio, hombre. No, ah, bueno, pero sí, mi radio fue una cosa... Bueno, yo es que antes de casarme, pues la verdad tenía mucho más tiempo libre que tengo ahora. Claro, luego empecé ya... Cuando tienes críos ya tienes que empezar a diversificar y no tienes tanto tiempo. Yo en la radio estuve en una emisora de radio local, en Sonseca. Estuve pues aproximadamente 5 años colaborando y hacía 2 programas de música. Hacía un programa de música pop, rock. Presentábamos cada semana un par de discos así, pero no actuales, sino lo mismo presentábamos a Deep Purple que a Pink Floyd. Era una música bastante, bastante de los 70, 80, aunque también presentábamos música un poco más moderna. Y luego también iba a hacer un programa de cine en el que presentábamos novedades que había en cartelera. Hacíamos la biografía un poco de un actor o un director conocido. Era interesante. Además, sobre todo, formábamos un grupo. Los 2 programas los hacía con la misma gente. Estábamos 3 personas y éramos un grupo de amigos y nos lo pasábamos muy bien. Aparte de eso, también, pues yo animo a la gente que no conozca la radio que podáis ofrecer la posibilidad de colaborar con... Si vosotros tenéis la oportunidad de pedir a la gente que colabore con vosotros, yo creo que es una experiencia muy interesante para todos los que se introduzcan en este mundo de la radio. Sí, porque la radio, aunque no tal, pero es súper divertida. O sea, parece así muy estricta, muy tal, pero realmente pasas muy buenos ratos y te da la opción de conocer muchas nuevas cosas que probablemente para el futuro te sirvan. Muy buenos ratos. Yo he pasado muy buenos ratos preparando los programas de radio que se preparan, ¿eh? No vas e improvisa. Yo por lo menos no iba y improvisaba, ¿eh? No. Es decir, el preparar un programa de radio, el que puedas tener audiencia, el que te puedan escuchar y te puedan seguir, es a base de preparar el programa. Es decir, tú te haces tu guión de programa de radio y sabes de lo que vas a hablar y es importantísimo. Es decir, la gente cree que uno se coloca detrás de un micrófono y empieza a hablar lo primero que se le ocurra. No es verdad, ¿eh? La radio es más compleja de lo que parece y para hacer un buen programa de radio hay un guión detrás muy importante porque si no, no sale. Además, no solo el guión, sino la mesa, el técnico, todo la el mundo, gente que habla, yo, todo las el expresiones. Mundo, yo, por ejemplo, uno cuando hablaba de 3, estábamos 2 que éramos los que hacíamos la locución y el chico que estaba siempre en la mesa, en la mezcla, era el otro que cuando hablaba de 3 éramos 2 que hacíamos la locución y uno que era el que nos hacía de mesa. Y era importantísimo porque estaba pendiente en todo momento de cuando entraba, no entraba, de acoplar la música para que no se quedasen huecos en blanco. Entonces es una auténtica delicia hacer radio, de verdad. Yo te lo digo porque lo he hecho durante muchos años y es quizá una de las cosas que más he hecho de menos, hacer radio. No puedo hacerlo. No, Chinche, yo no puedo hacer radio actualmente. Estaba haciendo un gesto como diciendo, cuando quieras, Jesús, estás más que invitado a venir a hacer programas a Onda Bárbara. Un día ocasionalmente puedo ir, pero yo no me puedo comprometer. Yo ya digo que me echaba 3-4 horas semanales de fin de semana en la radio. Entonces, pues ahora no puedo comprometerme. Algún día sí puedo hacer una colaboración con vosotros. Sí. No podría lanzar ahora decir, bueno, pues voy todos los sábados a hacer un programa de cine en directo y cuento cosas como las que contaba entonces. Porque cuando no, a ti te apetezca tiempo. Y tengas mono, ya sabes que esta casa está abierta. Muy bien, me parece muy bien. De verdad que cuando he visto además gente tan joven, yo creo que cuando se empieza así con la radio te vas enganchando poco a poco y cada vez necesitas más radio. Yo cada vez necesitaba más radio, quería más horas, lo que pasa es que no podía, pero una vez que te va picando cada vez necesitaba más horas de radio. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y ya todo esto, que quien quiera venir que se venga con nosotros, que ya hemos escuchado aquí a un profesional prácticamente. No, para nada, sí. Para nada. Además, siempre que iba a la radio tenía un hándicap, pues que era que muchas veces no teníamos mucho tiempo, estábamos trabajando cada uno en un sitio, lo que hablábamos de preparar guiones, muchas veces lo preparábamos en casa de uno y de otro tomándonos una cervecilla, ya como, entonces sí que servía, pero que no era ninguna pretensión de hacer un gran programa, sino de divertir un poco a la gente. Sabíamos que teníamos un grupo de gente que nos escuchaba y tampoco sabemos cuánta audiencia, pero sí que de vez en cuando decían, que ayer hablasteis de, joder, qué director, cogisteis y estuvisteis hablando de Hitchcock o algo así, y veías que bueno, que aunque era gente muy antigua, te escuchaban, entonces pues eso te anima para seguir. Sí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por contarnos tantas cosas como nos has contado, y ya algo que nos quieras decir así. No, simplemente que ha sido un placer volver a agradecer a todo el mundo, desde los señores de las migas al último chaval que ha estado por aquí del colegio, su participación en este día. Y bueno, pues estamos invitados. Me imagino que seguiremos haciendo más jornadas de puertas abiertas. Creo que el siguiente emplazamiento, si no falla nada, es, llevamos un par de años o tres haciendo un chocolate con churros de desayuno del último día el último día de clase antes de las vacaciones de Navidad. Llevamos ya creo 2-3 años haciéndolo. Y bueno, pues es la próxima jornada de puertas abiertas que tendremos en el colegio y me imagino que volverá a participar bastante gente. Así seguramente. Invitados están todos. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Un saludo. Muchas gracias a vosotros por invitarme, ¿vale? Hasta luego. Un placer. Tus ilusiones y tus bellos sueños. no queda ni en la memoria. Y pasa la vida igual que pasa la corriente cuando el río calma, y yo camino diferente donde me quiera llevar. Pues seguimos aquí, ahora estamos, contamos con Sheila, una alumna del colegio. Buenos días. Dinos hola, a ver. Hola. Y también estamos con Silvia, una madre y que está metida también en la AMPA. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos por partes, una cada una. Sheila, ¿qué te parece esto? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿El qué es lo que más te gusta? Pues que hagan fiesta en el colegio, porque vengo mucho. ¿Vienes mucho al colegio? Hombre, estudias aquí, ¿no? Entonces tienes que venir todos los días. ¿Y te gusta el huerto? Sí. ¿Mucho? ¿Qué es lo que más te gusta del huerto? Pues que estemos plantando plantas distintas. ¿Y qué? ¿Sabes qué plantas plantáis? Algunas. ¿Cuáles? A ver, cuéntanos. Lechuga, tomates... guisantes. ¿Sabes más? No. ¿Y qué más? ¿Habéis hecho más fiestas aparte de esta? Sí. ¿Cuáles? A ver. Pues cada... pues otro sábado. ¿Y de qué iba esa fiesta? ¿Lo sabes? Del huerto y de zumba. ¿También? ¿De zumba? ¿Os gusta mucho el zumba, que sí? ¿Y tú bailas? ¿Has bailado hoy? Sí. Sí, te gusta entonces, ¿no? ¿Y te lo has pasado bien? Sí. Pues eso es lo que importa. Bueno, vamos con Silvia. Buenos días. Buenos días. Tú eres del AMPA, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos un poco sobre el AMPA. ¿Qué hacéis? ¿Cómo os movéis? Bueno, intentamos que estén todos los padres... estemos todos los padres unidos para fomentar un poco la colaboración entre unos y otros, que es muy importante. ¿Y todas estas fiestas las organizáis vosotros o sí, prácticamente entero, no? A ver, lo organizamos entre el colegio y el AMPA, o sea, somos todos una piña. Todos hacemos todo. ¿Y vosotros qué habéis hecho en esta fiesta? Pues en esta fiesta hemos estado haciendo los bocadillos. Que estaban muy ricos. Que parece que no, pero importan. Es muy importante tener el estómago caliente. Y bueno... yo que sé, intentar colaborar con todo el mundo que hemos podido. ¿Qué más sabéis? ¿Con qué más participáis aquí en el colegio, aparte de las fiestas? Participamos en todos los actos que haya en el colegio para todos los niños. O sea, aparte de fiestas, pues hay cuentacuentos, se hacen muchas actividades alternativas que también estamos ahí para hacer o colaborar con todos. ¿Y cómo estáis ahí? Se está, pero no se está. Se está. No sé, es una cosa que te sale y colaboras y ya está. Y es que no es... ¿Y te gusta que todo esto esté siempre así de animado? A mí me gusta ver a la gente feliz. Hombre, está claro, a todo el mundo, feliz, ¿no? Feliz y contenta, a ver, los niños, los padres, yo qué sé. Es una unión entre todos que te gusta siempre que haya. Hombre, está claro que todo esto está para que se diviertan, para, como decía antes el director, para unificar a los padres y madres y hijos, sobre todo. Y que sea una forma distinta de pasarlo bien, ¿no? Sí. Un poco momento familiar. Más bien. Sí. Y bueno, ¿algo que nos quieras contar así...? ¿Perdona? ¿Algo que nos quieras contar así más especial? No sé. A ver... es que... ah, bueno, sí, que nos cuentes del huerto. Es que, claro, así tanta gente esto desconcentra. Bueno, pues el huerto está genial. La verdad es que se lo han currado padres, niños, profesionales, todo el mundo, porque se lo han currado todos el huerto. Los niños están disfrutando y averiguando realmente de dónde salen muchas cosas que no sabían, porque sí que es cierto que vamos a una frutería o vamos a alguna tienda donde vendan las cosas, pero realmente no saben de dónde salen, muchas veces. Y bueno, pienso que es una forma más de aprender. Sí, una forma totalmente distinta. Hombre, mejor que estar en clase diciendo esto, sí, sale una semilla. Pero por lo menos lo ves en vivo y en directo, ves crecer las cosas. Sí, es otra forma de enseñar, sí, una manera más lúdica, por decirlo así. Sí, sí. ¿Y en el huerto qué plantáis? Porque me han dicho por ahí si hay la lechuga y... Bueno, hay lechuga, cacahuetes han sacado. ¿Cacahuetes también? También han sacado cacahuetes. Han estado variando una oliva. Una, o sea, pero esa oliva estaba allá, ¿no? Sí, la oliva, hombre, estaba, pero había, claro, que, había que marearla para sacar las aceitunitas. Está claro. ¿Y todo eso lo hacen todos los niños? Con ayuda de... ¿De algún profesor? De gente que entiende de... Del tema. Del tema, porque si no, no podríamos sacar todo adelante, eso es cierto. Hombre, está claro, es que si no... Y bueno, pues eso, pues un placer contar contigo. Gracias, y muchas igualmente. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Algún saludo que quieras mandar? Un saludo a todos. Los de Santa Bárbara. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Igualmente. Es que no los han regado con agua del río Florido. Me puse a amar a un hombre así, con la ilusión de amor. Es el que ahí va de blanco, me parece a mí el mejor. Me puse a amar a un hombre así, con la ilusión de amor. Bueno, aquí seguimos con Onda Bárbara, en un paisaje estupendo, en una tarde fenomenal, después de una jornada de puertas abiertas con los huertos escolares, y han pasado por aquí ya director, profesores, alumnos. Bueno, está siendo una jornada estupenda. Y tenemos aquí con nosotros, pues para mí, un viejo amigo, y os lo presento, es José María Jiménez, padre de dos alumnos de aquí también del Colegio Público Ángel del Alcázar, y bueno, también es nuestro presidente de la Escuela de Fútbol de aquí de Santa Bárbara, de la cual hablaremos en breve también. Buenas tardes, José Mari. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué te ha parecido esta jornada con los chavales, con los huertos, con el zumba, con las migas, con todo aquí, la que hemos liado? Bueno, pues la verdad es que una vez más hay que agradecer todo el esfuerzo que hacéis y que hacen porque pasemos un buen día. Creo que los niños se lo merecen y la verdad es que es muy satisfactorio venir aquí y poder colaborar como buenamente podamos con este gran colegio. De hecho, tienes a tus muchachos aquí, ¿no, Chema? Sí, por supuesto, tengo aquí, después de los 2 años que hemos estado fuera de este barrio, hemos vuelto, no queríamos volver a otro colegio que no fuera este. Yo fui estudiante de este colegio en mi juventud, los 8 años de GB, y la verdad es que siempre estar aquí es un placer para nosotros. Y bueno, y me imagino que toda la gente que escucha este programa ya conoce a José María Jiménez, como ya lo involucra con el tema del fútbol sala. Él ha estado muchísimos años en, no sé si estuviste en Vargas, Olías, Chema, que te recuerda. Bueno, han sido muchos sitios, muchos Vargas, sitios, Olías, hemos estado. Y luego ya como entrenador puedo decir pues que desde el interview a que viene recientemente de la liga en Inglaterra, háblanos un poco, José Mari, de todo esto y de tu nuevo proyecto aquí en la Escuela de Santa Bárbara. Cuéntanos un poco el tema. Bueno, pues la verdad es que este es el 4º año que intentamos echar una mano en la escuela del barrio, sobre todo porque el barrio se podía quedar sin fútbol sala, que es mi deporte y después de mi familia es la vida que llevo haciendo desde los 8 años. Y bueno, la verdad es que gracias a la ayuda de mucha gente, de Juan, de Álvaro, de Jorge y sobre todo de los padres, que hacen un esfuerzo muy importante por poder ayudar a este club, estamos intentando pues también hacer una obra social, que los niños puedan en este barrio hacer un deporte, todo lo económico que nosotros nos podemos permitir, y para nosotros pues es una satisfacción poder ayudar a los niños de nuestro barrio. Pues sí, yo como padre de uno de los chavales que van a tu escuela, pues tengo que decir que la verdad que nosotros, yo a título personal, se agradece muchísimo este esfuerzo que estáis haciendo, porque solo hay que verles cuando están ahí en la cancha y lo que significa para ellos contar aquí con una escuela de fútbol y crecer como, ya no solo como jugadores, sino como van creciendo como personas y enseñándoles, como estáis enseñándoles el tema de trabajar en equipo y en fin, que vamos, que para mí es maravilloso, desde luego. Sí, bueno, nosotros sobre todo lo que intentamos es no solamente enseñarles lo que es la técnica y la táctica del deporte, sino también formarles como futuras personas, y sobre todo pues nosotros intentamos que estos niños pues tengan un respeto al rival, un respeto a los árbitros. Intentamos que los padres también pongamos nuestro granito de arena respetando durante los partidos todo lo que es el equipo rival y el arbitraje, y sobre todo nos sentimos pues muy orgullosos en este aspecto, porque sabemos que ahora mismo estamos haciendo un trabajo para este barrio bastante bueno, estamos creciendo poco a poco, tenemos buenas ideas de futuro. Queremos compaginar también el idioma del inglés a no muy tardar para Semana Santa con nuestra escuela de fútbol sala. Nos queremos autofinanciar y dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, pues siempre estamos para ayudarnos en todo lo que sea posible. Pues Chema, yo me voy a permitir tutearte, Chema, porque como te conozco de toda la vida, que desearte desde aquí toda la suerte del mundo. Tienes todo nuestro apoyo como Onda Bárbara, como a mí a título personal, como amigo tuyo, y no sé qué decirte, que estamos para lo que haga falta como Onda Bárbara, yo como asociación, si podemos aportar lo que sea en tal. Y creo que nuestro amigo Lucas te quiere preguntar algo. López. Bueno, Chema, antes de despedirnos y todo, por lo menos cuéntanos dónde estáis y todo eso, por si alguien se anima y va, ¿no? Bueno, la verdad es que creo que en el barrio todo lo que nos puedan escuchar saben perfectamente quiénes somos. Estamos en el pabellón Princesa Galiana, actualmente ya somos cerca de 150 socios los que están haciendo deporte. No solamente llevamos fútbol sala, tenemos gimnasia rítmica con 30 niñas, estamos también haciendo batuzumba, estamos haciendo pilates, y la verdad es que colaboramos mucho con la asociación. En varias navidades hemos intentado colaborar también con las personas más desfavorecidas de nuestro barrio, hemos intentado también también recoger ropa. Y bueno, la verdad es que en el barrio, no solamente con el deporte, intentamos hacer toda la obra social que nos lo permite, y aprovechando todas las palabras que ha dicho Alex, que son recíprocas, os agradezco todo el esfuerzo, porque hoy en día no es fácil que las personas hagan cosas de forma altruista, y creo que es muy importante que esta onda bárbara siga para adelante. Os agradezco el esfuerzo, el barrio merece mucho la pena, somos gente muy obrera, lo hemos sido siempre, y la verdad es que todo lo que estáis haciendo, todas las personas, tanto la asociación de los Lunes al Sol como vosotros, que hacéis cosas de forma altruista, creo que es algo que debemos de valorar, y sobre todo que debemos de agradecer y de respetar día a día. Doy fe de ello, y que muchísimas gracias, Chema, por todo, y te deseamos, como te he dicho antes, lo mejor con esta escuela, como dices tú, que no es solo fútbol, que es tenéis la gimnasia rítmica, tenéis lo de pilates, tenéis, en fin, que estáis metidos en un proyecto, en un proyectazo, por decirlo así, y que a seguir, a subir como la espuma, y bueno, que sepan los oyentes que ellos también tienen su página de Facebook como Escuela de Fútbol Santa Bárbara, y que aquí tenéis la escuela en el barrio de Santa Bárbara, en la que hay muchísimos chavales, en el que hay un ambiente buenísimo, y que las puertas, como ha dicho Chema, las tenéis abiertas para apuntaros y para crecer como futbolista, como personas, como barrio, como todo. En fin, muchísimas gracias, Chema. Muchas gracias a vosotros por invitarme. No hay más razón que la voz del rugido de la madre tierra. Metal y tambor se avecinan los tiempos de guerra. No le importaron las noches ni que una estrella lloró. Solo pensó que al final lo importante en el corazón queda. Entre el fragor de las banderas y el podredo hambre de alquitrán. Bueno, vamos a cerrar ya este programa de Onda Bárbara, entrevistando a lo bárbaro, hoy aquí sábado en el Colegio Ángel del Alcázar, con David, con un niño que creo que vienes a este cole, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿quieres presentarte, David? ¿De qué curso eres? De cuarto A. De cuarto A. Ah, entonces, yo estuve contigo el otro día dando un taller. Sí. ¿Sí? Venga, pues vamos a contarles, estamos hablando de que habéis hecho esta semana de los huertos aquí en el cole. Vamos a contarle a quien nos está escuchando en este momento, ¿de qué hablamos el otro día cuando estuvimos jugando? De que si ensuciamos la naturaleza, se cae todo. Claro, hicimos una red de telaraña, ¿te acuerdas? Sí. En el que cada uno y cada una éramos un elemento de este ecosistema en el que nosotros formamos parte, y veíamos que si, como bien dice David, si uno suelta o si uno cae, todo lo demás se desequilibra, ¿no? Sí. Y que estuvimos también hablando de cómo quiere el huerto, estuvimos preguntando al huerto cómo quiere que le cuidemos. ¿Te acuerdas cómo nos decía que quería que le cuidásemos? Regándole. Sí. Y plantándole plantas. Sí. Visitándole. Eso, quería que le hiciésemos compañía, ¿no? Sí. Y hoy hemos venido a hacerle compañía. Sí. ¿A ti te gusta el huerto? Sí. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta cuando vienes al huerto? Plantar. Plantar. Y luego ver esa planta crecer, ¿no? Sí. Qué guay. Qué guay. ¿Y qué más cosas te gustan del huerto? Pues regar. Regar. correr por allí. Claro, correr. Además tenéis un patio súper chuli, ¿eh? Este cole. Sí. ¿Y qué te parece esto de hablar en la radio? Bien. ¿Bien? Y antes de irnos, David, ¿a ti te gusta que el cole abra los sábados para toda la gente del barrio? Sí. ¿Por qué está esto bien? Vamos a contarle a la gente que se anime a venir a otro sábado. ¿Por qué se tiene que animar a venir? Porque hacemos una fiesta, podemos jugar y dan comida y te lo pasas bien. Lo mejor es eso, ¿no? Que al final nos lo pasamos bien. Bueno, sí. Pues vamos a ir cerrando el programa con este lema, ¿no? De que una buena siembra es la que hacemos entre todos y todas y sobre todo cuando nos divertimos es buena siembra y buena cosecha. Así que no sé si quieres despedir del programa, David, diciendo algo. Adiós. Adiós. Bueno, que aquí se despide entrevistando a Lo Bárbaro. En el barrio de Santa Bárbara. Hoy ha sido un gustazo, la verdad, estar aquí emitiendo en directo al aire libre con toda la gente del barrio, que es una pasada. Bueno, disfrutad de la semana y sed felices. That is why.